He decidido dedicar mi vida a ayudar a las personas que verdaderamente quieren vivir una vida diferente. Tengo el privilegio de recorrer distintos lugares, escuchar a muchas personas y tengo la oportunidad de orientar a las personas para que vivan el tipo de vida que, gracias a un extraordinario amigo, he aprendido a vivir. No existe nadie mejor, queridos jóvenes, queridos padres, que Jesucristo. Él me ha enseñado a ser feliz en medio de un mundo difícil. De eso se tratan mis pláticas. Decirle que usted no es un accidente en el cálculo de sus padres. Decirle que ustedes, queridos, son una planificación extraordinaria de Dios. Antes de la fundación del mundo, usted estuvo en el corazón de Dios. Él miró Colombia y dijo: allí quiero que nazca alguien. Yo no sé el vehículo en que Dios le trajo. A mí me trajo de una mujer con rasgos indígenas, con segundo año de primaria. Me dio la posibilidad de vivir una vida extraordinaria. Si hoy muriera, hoy me iría feliz de este mundo. Hay millones de personas a quienes mis pláticas han tocado. Tal vez algunos de ustedes están acá. Me dio un padre extraordinario. Los vehículos que Dios permitió que me traigan a este mundo nunca me maltrataron. Nunca me insultaron. Nunca les vi discutir ni pelear. Mis padres me amaron en forma extraordinaria. No me dejaron nada de dinero. Me dejaron una herencia gloriosa. Lo que ustedes ven de nosotros es verdad. Lo que dice Santiago es verdad. Nos dedicamos a enseñar vidas, no solo conceptos, no es teoría. Lo que le he enseñado sobre mi relación con mi esposa es verdad. Lo que le he enseñado sobre mi relación con mis hijos es verdad. Lo que soy como individuo es verdad. Independientemente del vehículo que Dios haya utilizado, tal vez fue una madre soltera, una adolescente confundida. Tal vez fue producto de una noche de pasión. No importa si ha sido criado o criada por una madre sola que ha batallado duramente para poder guiarle en la vida y sostenerle. Tal vez el vehículo fue un alcohólico. O tal vez fue una mujer difícil. Independientemente del vehículo que usted, que Dios diseñó para usted, usted es creación de Dios. Él le trajo a este mundo con toda la posibilidad de vivir una vida fructífera y realizada. Si no la está viviendo, si hay insatisfacción, si hay infelicidad en su vida, no es culpa de Dios. Él ha provisto todo para que sea feliz. Lamentablemente vivimos en un mundo con características difíciles. En la primera parte de mi plática hablé que Dios es un Dios de orden con propósito, que todo lo que creó es bueno, incluyendo a usted e incluyéndome a mí, a pesar de nuestros defectos. Le dije que había algunas actitudes humanas elegidas regularmente que Dios rechaza enérgicamente, y me referí a lo que ocurría dentro de una familia, interesantemente un sacerdote, la familia de Leví, donde existía rebelión y obstinación no solamente de los hijos, sino también del padre. Y leímos allí que la rebelión y la obstinación son dos actitudes humanas elegidas y que son como pecado de adivinación delante de Dios. Dios rechaza la obstinación de un padre de querer guiar a sus hijos a su estilo, a su manera. De una madre que quiere guiar a sus hijos como usted piensa, como se imagina. Dios rechaza la obstinación de los hijos que quieren vivir de la forma que ellos anhelan y conforme a sus pasiones. Lo más duro es que Dios disciplina aquella actitud. Así que hablé de algunos obstáculos que enfrentan los padres y los hijos, hablé de la falta de conocimiento, el proceso de cambio de los integrantes de la familia y los cambios permanentes que existen en la sociedad. Ahora partiré con la segunda parte de mi plática para decirle algunas cosas. Escúcheme con atención. Nunca en la historia del mundo había visto una generación tan superficial como la que nosotros hoy vivimos. Vivimos en una sociedad que motiva la realización personal basado en lo que puede el hombre hacer por sí mismo. Existe un aluvión de técnicas para el automejoramiento, para el énfasis en nosotros y en mí, yo, lo que yo quiero, mis gustos, mis derechos, lo que yo siento. Y debido a ello tenemos tremendos enemigos de la vida conforme al propósito de Dios. Mientras estaba allí, estaba pensando en algunos de esos enemigos. El emocionalismo es uno de los dioses ajenos de la modernidad. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el emocionalismo es uno de los dioses ajenos de la modernidad. La gente no quiere seguir principios, quiere seguir lo que le gusta. La gente no quiere divertirse como se divierten ustedes en este lugar, adorando a Dios. La gente quiere divertirse en lo que le gusta, a sus pasiones. El Dios de las emociones lleva a discusiones permanentes con los padres, con los hijos. Los hijos se levantan contra los padres para decir: esto es lo que yo siento, tienes que respetar mis sentimientos. De igual manera, los padres. La gratificación es otro tremendo enemigo que existe en la sociedad. La gratificación inmediata es el deseo de que satisfagan nuestros gustos, nuestros deseos y nuestras pasiones, cuando queremos, donde queremos, de la forma que queremos. Lo aprendimos desde bebé. Venimos al mundo con ese sentido de gratificación inmediata. Aún el niño, sin hablar, sin poder comunicarse, quiere las cosas cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Él quiere comer cuando le da la gana, hace levantar a su madre cuando quiere, llora cuando quiere cosas. El deseo de tener gratificación inmediata, y algunos niños lo mantienen, y jóvenes y adolescentes quieren las cosas cuando quieren, cómo quieren, dónde quieren. Y algunos padres, sin la autoridad sabia, se vuelven esclavos de los sentimientos, deseos y de la gratificación inmediata que demandan los hijos. Hay otro gran enemigo. Se llama la superficialidad. Tomé un pedazo de mi serie, Ejercicios para la Piedad, porque nunca en la historia hemos visto tanta liviandad, tanta insignificancia, tanta ligereza para vivir la vida. Por eso dedico mi vida a tratar de enseñar palabra de Dios. Hay profundidad en ella. Usted aprende a vivir en forma extraordinaria cuando le cree a Dios, cuando cree que los versículos de la palabra de Dios no están escritos para llenar espacios, sino para transformar vidas. Ese es el secreto de la profundidad. El creer en lo profundo, el creer en lo grandioso, en obedecer lo maravilloso, el seguir al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, aquel que su presencia llena todo, en todo, toda la vida. Nadie vive vacío con Dios, nunca. La vida del individuo se hace una vida extraordinaria, queridos jóvenes, cuando aprendemos a vivir por Él, para Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, tratando de comunicarnos verdades, y siempre me comparo con él cuando estoy escribiendo, porque hay momentos en que escribo y quiero llorar por lo que estoy escribiendo, como el apóstol Pablo está revelando verdades extraordinarias y de pronto se detiene para crear una doxología y decir: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Piensen en aquellas palabras. Está escribiendo consejos prácticos, pensando en Dios. Y de repente se detiene para decir: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus obras. Y luego dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego toma su pluma una vez más y sigue escribiendo. Qué diferente con la sociedad en que nosotros vivimos. La superficialidad. Nunca en la historia he visto tanta liviandad, tanta insignificancia, tanta ligereza de vida. Nunca. Un escritor escribió: la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema primordialmente espiritual. La necesidad desesperada hoy, escúchenme padres, escuche lo que dice este escritor. La necesidad desesperada hoy no es un mayor número de personas inteligentes, de personas talentosas, sino de personas profundas. Las iglesias evangélicas no necesitan más número. Las iglesias evangélicas necesitan personas que piensen reino, que vivan reino, que tengan sexo de la forma que demanda el rey, que disciplinen a sus hijos dentro de los mandatos del reino, que tengan relaciones interpersonales conforme a los mandatos del rey. Eso es lo que el mundo necesita. El Señor, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice algo interesante. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Note la calidad de aquella congregación. Conozco tus obras, mucha obra, mucho trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia. No puedes soportar a los que hacen lo malo. Has probado a los que dicen ser apóstoles. Tienes suficiente conocimiento para evaluar bien lo que te enseñan. Pero luego agrega una declaración que debería tocar el corazón de todo individuo cuando dice: pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. 30 años pasaron, porque hubo un tiempo en que la iglesia de Éfeso tenía un amor inalterable. Así precisamente concluye la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Hubo un tiempo en que la iglesia tenía un amor inalterable, pero luego de 30 años, pasaron solo 3 décadas, y John Stott describe lo siguiente: la marejada de devoción había menguado y estaba desapareciendo rápidamente. Ellos trabajaban esforzadamente, pero no con amor. Soportaban tozudamente, pero no con amor. Sometían a la prueba a los que le enseñaban, pero no tenían amor en sus corazones. Y John Stott dice que el primer amor de los efesios dice lo siguiente: su primer hervor de éxtasis ya se había desvanecido. Su primera devoción a Cristo se había enfriado, habían estado enamorados de Él, pero habían perdido ese amor. Qué contraste de la forma que el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso y cómo el apóstol Pablo termina su carta a ellos cuando dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La superficialidad es un mal de nuestra época. Queridos jóvenes, no permitan que su vida sea superficial. Hay cosas grandiosas en vivir una vida profunda, que conoce a Dios, que entiende de Dios, de sus pensamientos, sus mandamientos. Suena ridículo para muchas personas, pero seguir a Dios y seguir sus pensamientos y sus mandamientos hace que el individuo viva una vida profunda. Necesitamos padres profundos que piensen bien, que dediquen su vida a la tarea que les ha sido asignada. No necesitamos más progenitores en este mundo. Necesitamos más padres. No necesitamos más mujeres que traigan al mundo hijos. El porcentaje de madres adolescentes sigue creciendo. Niñas criando a niñas es un serio problema en la sociedad. No necesitamos más de eso. Necesitamos padres profundos en la palabra de Dios. Hijos profundos. Hijos que piensen. Hijos que no se dejen guiar por sus emociones. Hijos que no presionen a sus padres para cosas incorrectas. Por eso necesitamos una familia profunda. Quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos esenciales para tener este tipo de familias. Primer principio: debido a que las relaciones familiares saludables no se producen automáticamente, los padres deben establecer un sistema basado en principios y valores que se practica por todos regularmente. Las relaciones familiares saludables no se producen automáticamente. Son ustedes, queridos padres, y escuchen ustedes, queridos hijos, es responsabilidad de sus padres establecer un sistema de valores apropiado, un sistema de principios. No nos gustan las reglas, a nadie. Sin embargo, queridos hijos, el hecho de que sus padres establezcan reglas apropiadas de convivencia familiar basadas en valores adecuados y bíblicos es esencial. Un sistema de valores que sea práctico, que sea real, que sea alcanzable, que sea medible, que sea consistente, que se cumpla no solo por los hijos, sino también por los padres. Segundo, debido a que todos los miembros de la familia son seres humanos, los padres deben aprender y enseñar sabias lecciones para relacionarse saludablemente a pesar de las imperfecciones. Acepte la realidad y confróntela con conocimiento. Todos los que somos parte de la familia somos pecadores. Así como fallan sus hijos, fallan los padres. Como fallan los padres, fallan los hijos. Debe existir un espíritu de confrontación sabio. También debe existir un sistema de perdón apropiado. Cada uno tiene distinta personalidad, cada uno está en proceso de formación, todos se equivocan, todos necesitan ser formados, corregidos, comprendidos. Debido a que todos los miembros de la familia son seres humanos, los padres deben aprender y enseñar sabias lecciones para relacionarse saludablemente a pesar de sus imperfecciones. Tercero, debido a que no podemos comunicarnos sabiamente en forma natural, los miembros de la familia deben aprender a comunicarse en forma integral. La comunicación es esencial en una vida familiar saludable. Comunicarse apropiadamente, comunicarse con sabiduría, escuchar siempre atentamente con la intención de comprender, no con la intención de discutir. Aprenda a escuchar. Padres, aprendan a escuchar antes de hablar. Hijos, aprendan a escuchar antes de elaborar en su mente una estrategia de cómo destruir el argumento de su madre, de su padre. Escuche siempre atentamente con la intención de comprender. No permita un lenguaje hostil, insultos, maltratos en sus hogares. No lo practique como padre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No insulte, no maltrate, no denigre, no se burle. No permita que entre sus hijos existan burlas, maltratos, insultos, golpes, empujones. No permita insultos ni maltrato. No ignore a sus hijos. No ignores a sus padres. Escuche con la intención de comprender. Responda con la intención de reforzar sus reglas y convicciones. Cuarto. Debido a que todos los miembros de la familia son seres independientes, deben aprender a respetar sus elecciones, pero a evaluar sus palabras, actitudes y comportamientos basados en adecuadas convicciones. Todos los miembros de la familia son diferentes. Respete sus elecciones, pero evalúe si la elección es correcta. Todo ser humano tiene derecho a elegir, todos realizamos elecciones, realizan elecciones los padres, los hijos, pero tenemos que evaluar si las elecciones que hacen nuestros hijos y que nosotros hacemos están basadas en verdades y principios y no en gustos personales. Quinto, debido a que toda persona merece respeto, se debe permitir la privacidad. Pero no se debe permitir una vida secreta que conduce a la maldad. Permita la privacidad, pero no una vida secreta. En estos días de mensajes de texto, muchos de ellos con información sexual, en estos días de tanta posibilidad de vivir una vida oculta, en estos días en que cada hijo puede tener su televisor en su cuarto, su computadora con acceso a la red internet. Padres, permitan la privacidad, pero no la vida oculta. No permita que sus hijos tengan claves en sus computadoras que usted no puede revisar. No permita que se aparten siempre con su teléfono celular para conversaciones ocultas. Tenga reglas apropiadas. Ustedes son responsables del proceso de desarrollo de sus hijos. No permita canales de cable con acceso a pornografía en el cuarto privado de sus hijos. Sí a la privacidad. No a la vida oculta. Destruye la vida. Sí permita que sus hijos jueguen, se entretengan. No permitan que malgaste su tiempo por horas sin hacer algo productivo. No es malo divertirse. Los extremos son malos. Sexto. Debido a que todos los miembros de la familia tienen derecho a relacionarse con otros, se deben permitir la elección de amistades, pero no se deben aceptar las elecciones erróneas. Todos tenemos derecho a relacionarnos, los hijos con amigos, los padres con amigos, los esposos, las esposas, todos tenemos derecho a relacionarnos. Sin embargo, tenemos que enseñar principios a nuestros hijos de cómo elegir sus amigos, no basado en gustos, intereses personales, sino en qué es provechoso para la vida. La palabra de Dios nos dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como dijo alguien, un guante blanco se va a embarrar, pero el barro nunca se va a guantear. Cuando sus hijos eligen amistades erróneas, va a sufrir algo en su vida. Enséñele a elegir, enséñele a tomar decisiones correctas. Hijos, sí es bueno tener amigos, pero amigo no es quien oculta su pecado, quien le motiva al pecado. Ese es el peor enemigo que tiene. Amigo es alguien que confronta. Si usted está en esta congregación, en su grupo de jóvenes, allí aprendan a amarse, a respetarse, a confrontar el pecado, ayudar a quien necesita. No permita la vida pecaminosa. Tome decisiones sabias, elija a sus amigos. Los amigos no son opcionales, son esenciales. Pero los amigos no son independientes, tienen influencia en nuestra vida. Y la amistad no es un proceso súbito, hay que desarrollarla. Y no se desarrolla conforme a gustos, sino a principios. Es todo un proceso. Séptimo. Debido a que los hijos no tienen la experiencia ni el conocimiento para ser autoridades responsables, son los padres quienes deben elegir los principios y valores que serán el fundamento de las relaciones familiares saludables. Los padres tenemos la responsabilidad de tomar el control, de exigir nuestros valores. Los hijos no tienen la opción de elegir ser responsables o no, no tienen la opción de elegir ser confiables o no. No tienen la opción de elegir ser respetables o no. No tienen la opción de elegir si van a ser justos o no. Los hijos tienen la obligación de serlo. Son los padres los que establecen el sistema de valores. Entiendo, queridos hijos, que hay valores que a ustedes no les gustan. Algún día apreciarán aquellos valores. Pero hoy son los padres los responsables de establecer el fundamento de la relación familiar. Octavo. Debido a que los conflictos son parte de todas las relaciones interpersonales, los padres deben modelar y enseñar con consistencia la forma bíblica de enfrentar los conflictos con respeto y excelencia. Maneje usted sus conflictos. Aprenda, querido padre, madre, a controlar su ira para tener la autoridad de exigir a sus hijos que la controlen. Usted no insulte, usted no maltrate, usted no ignore, usted no se burle. Usted enfrente los conflictos con sabiduría para modelar aquello que Dios demanda y luego exigir a los demás. Sus hijos pueden perder la cabeza, pero usted luche por nunca hacerlo. No ataque a las personas, ataque los problemas. No insulte, diga la verdad. No maltrate, aunque sea firme. No solo identifique el error, entregue una solución práctica. Y aprenda a pedir perdón y a perdonar, porque los conflictos nunca destruyen la vida familiar, sino la falta de capacidad para saber enfrentarlos. Noveno. Debido a que el plan divino es que los hijos se marchen para vivir en independencia, los padres debemos prepararlos para que se vayan y no para que se queden. Dios nos manda que preparemos a nuestros hijos para que se vayan, para que aprendan los valores que nosotros les enseñamos y modelamos. Sus hijos un día se van a marchar. Ustedes, queridos hijos, algún día se van a marchar. Yo recuerdo cuando estaba esperando el momento de salir de mi casa para vivir independiente Y luego cuando me casé por primera vez y ahora trabajaba para una empresa, tenía dinero, trabajaba para la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, era jovencito, 21 años, era jefe administrativo de una empresa, tenía dinero. Con todo el dinero que tenía y solo con mi esposa, yo pensaba algún día, como éramos muchos hermanos y a veces compraban jamón y nos tocaban dos tajadas a cada uno, yo decía algún día voy a tener dinero y me voy a comprar un jamón completo y me lo voy a comer. Algún día yo pensaba voy a hacer esto y esto, y cuando me convertí en esposo y padre tenía todo para hacerlo y no lo hacía. ¿Sabe qué ocurrió? Por primera vez comenzaron a florecer los valores que enseñaron mis padres. Parecía que uno no había aprendido. Yo creía que mis hijos no habían aprendido nada hasta que me hicieron abuelo. Y cuando vi a mi hijo lidiando con mi nietecita, y cuando lo vi a él enseñando las mismas cosas, hablando con ella, de hecho mi hijo me ha superado a mí en ese aspecto como padre. Yo fui un padre más callado, él es un padre que habla con su hijita, se sientan a ver películas, él es el artista que hace el arte de mis materiales. A él le gusta la animación, se sientan los dos a ver películas, están conversando, riéndose. Yo a veces estoy en mi dormitorio y los escucho a los dos a carcajadas, cosas que yo no hice mucho con mis hijos. Me superó. Así que, queridos padres, no está perdiendo su tiempo. Enseñe valores, enseñe principios, enseñe verdades. Está preparando a sus hijos para cuando se vayan. Usted se va a sorprender lo que ellos hacen cuando se convierten en padres. Décimo. Debido a que los padres somos responsables del cuidado y entrenamiento de nuestros hijos, debemos enseñarle mayordomía integral, pues la vida es una responsabilidad personal. Dentro de mis enseñanzas, una de las cosas más importantes que he aprendido es que cada individuo es responsable de su vida. Queridos hijos, ustedes son responsables de su vida. Queridos padres, ustedes son responsables de lo que leen, de lo que ven, de lo que escuchan. Ustedes son responsables de las palabras que dicen, de la forma como enfrentan sus conflictos. Son responsables de las elecciones que realizan. Cada individuo es responsable. Dios nunca disciplina la desobediencia ajena. Él siempre disciplina la desobediencia personal. Queridos padres, sean obedientes a Dios. Dios los va a bendecir aunque sus hijos sean desobedientes. Porque Él nunca disciplina la desobediencia ajena, sino la desobediencia personal. Dios nunca bendice la obediencia ajena, sino la obediencia personal. Si usted determina ser obediente a Dios, aunque sus hijos, aunque sus padres sean desobedientes, usted va a recibir la bendición divina. Y una palabra de ánimo para aquellos padres que han criado a sus hijos y hoy, después de años, los ven sufriendo, los ven rebelándose contra Dios. Y usted se pregunta, ¿dónde fallé? Usted pertenece a mi club. Yo me pregunté muchas veces dónde fallé. Llegó un momento en que discutimos con mi esposa y nos culpamos mutuamente. Emocionalmente sufrimos cuando nuestros hijos revelaron las debilidades de su carácter, cuando empezaron a mostrar elecciones malas. Discutimos con mi esposa, nos culpamos. Ella me culpó de trabajar tanto, yo le culpé a ella. Y finalmente comprendí principios extraordinarios. Ustedes que son padres y tienen hijos adultos que viven en rebelión, escuche el siguiente principio. Dios nunca nos llamó para que nosotros tengamos hijos buenos. Es imposible. Cuando el publicador de mi libro, ¿Cómo ser padres buenos en un mundo malo?, me pidió que escriba el libro, me entregó el título, ¿Cómo tener hijos buenos en un mundo malo? Y le dije, ese libro yo no lo escribo, déjame cambiar el título. Y lo cambiamos a ¿Cómo ser padres buenos en un mundo malo? Porque Dios no nos indica, no nos entrega a nosotros la responsabilidad de tener hijos buenos, sino de ser padres buenos que entregan buenos principios para que nuestros hijos tengan buenos recursos para que puedan tomar buenas decisiones. Esa es su responsabilidad. Porque hijos rebeldes también nacen de padres piadosos. E hijos piadosos también nacen de padres rebeldes. Así que usted puede hacer todo lo correcto y aún tener hijos rebeldes. Por eso, queridos jóvenes, tienen que cuidar su vida, su carácter. No es simplemente vestirse bien, sino pensar bien. El éxito en la vida de un individuo es aprender a vivir conforme a la razón de su existencia. El éxito que usted va a alcanzar no depende de las cosas que tenga, del automóvil que maneje. Usted puede ver a personas elegantemente endeudadas manejando un automóvil hermoso. El éxito de su vida no es las cosas que tiene. No es que viva experiencias lindas. El éxito en la vida es que usted sea aquello para lo cual fue creado. Dios le creó con propósito y le dio todo el potencial para que sea lo que Él determinó que sea. No trate de ser otro, trate de ser lo que Dios quiere que sea. Su vida será fructífera y realizada. Su vida será exitosa. Termino mi plática, queridos, diciéndole que una de las cosas más extraordinarias que aprendemos en la vida es aprender a vivir con excelencia. Hace algunos años atrás aprendí a tomar decisiones cada vez mejores y determiné que mi vida sería no conforme a lo que yo quería vivir, sino conforme a lo que Dios quería que yo viva. Queridos jóvenes, determinen eso lo antes posible en la vida. No se miren espejos equivocados. Siempre digo, y les dije en mi conferencia anterior, que un día fui con mi nietecita a un parque de diversiones y nos vimos en espejos. Era una sala de espejos y allí había un espejo donde nos veíamos flacos y largos. Nos reímos por un momento. Nos miramos en otro espejo y nos vimos gordos y chicos. Nos miramos en otro espejo y nos vimos todos torcidos. Cuando salimos con mi nietecita, la abracé, la tomé de la mano y le dije: hijita, nunca te mires en los espejos incorrectos. Todos te van a ver de una manera distinta. Esa es la lección para su vida, querido joven. No se mire en espejos incorrectos. No se mire en el peinado de otro. No se mire en la vestimenta de otro. No se mire en la opinión de sus amigos. No se mire en la opinión de otra gente. Aprenda a mirarse en el espejo correcto. Es el espejo de la palabra de Dios que le dice: tú eres creación especial. Tú eres para mí un tesoro. Aquel que le dice: tú no eres una mujer que merece ser maltratada, tú eres una mujer de valor y dignidad, no permitas el maltrato. Aquel que le dice: tú eres un hombre de responsabilidad, tú eres un hombre líder, tú eres un hombre grandioso, no permitas que te maltraten, no permitas que te insulten. Aquel que le dice: usted es un hijo grandioso, aunque piense que no, aunque vea defectos, aunque se vea como el profeta que dice: yo no sirvo para eso. Dios le dice: yo te formé, yo te crié, yo te hice y yo tengo planes extraordinarios para tu vida. Y queridos jóvenes y queridos padres, Dios tiene un plan extraordinario para su vida. Pero ustedes en este lugar, en el lugar de su presencia, en este lugar tienen que aprender a vivir una vida de familia apropiada, que revele verdaderamente la presencia de Dios, y como padres desarrollen en sus hijos los valores y principios que son esenciales para que ellos tengan toda la posibilidad de vivir una vida saludable. Y ustedes, queridos hijos, si están siendo criados en un hogar donde papá y mamá sirven a Dios con alegría y luchan por vivir con fidelidad cada día, usted está en un hogar extraordinario. Y debido a que Dios bendice la obediencia, le aseguro, su vida será una vida de excelencia. Por eso, mis últimas palabras son para decirle, queridos hijos y padres, tienen toda la posibilidad de vivir una vida extraordinaria. Demuestren el amor que Dios puso en sus corazones en forma práctica. Apóyense mutuamente, vivan con sabiduría, honren a Dios en todo tiempo, con todas sus acciones, y su vida será una vida de excelencia. No hay nada más maravilloso que tener un Dios tan grandioso y servirle a Él grandiosamente. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. En un mundo que todas las personas quieren exigir sus derechos, en un mundo en que todos quieren que otros cumplan su responsabilidad, es maravilloso asumir nuestra responsabilidad y decir: Señor, yo soy responsable ante ti. Incline su cabeza un momento y tenga un momento de reflexión delante del Señor. Queridos jóvenes y señoritas, ustedes están en un lugar extraordinario. Este es un lugar maravilloso donde se enseña palabra de Dios, donde se canta a Dios, donde se intenta vivir para Dios. Ustedes tienen líderes extraordinarios. Algunos de ellos horas de trabajo para luego venir a servirles con amor. Ustedes tienen en este lugar líderes que les aman, que le predican la palabra. Ustedes tienen toda la posibilidad de vivir una vida grandiosa. Y dígale al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir responsablemente, Señor. Yo quiero basar mis decisiones en tu palabra y las convicciones, y no en mis emociones. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Te doy gracias, Señor, por esta congregación. Te doy gracias, Señor, por mis líderes. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, queridos, un gusto. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Sáname y límpiame. Revélame. Yo no puedo ver. Enséñame a amar como me has amado.